Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. El capítulo 14 de Isaías es uno de los más emblemáticos en la teología de nuestra iglesia en cuanto al gran conflicto. El autor de la lección nos permite abordarlo desde el punto de vista histórico y hace fuertes alusiones a su significado escatológico. ¿Te gustaría que juntos elaboremos un repaso de la lección que sea altamente significativo para la iglesia de nuestros tiempos? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Rápidamente aprovecha las ayudas del folleto de maestros leyendo la reseña, el comentario y la aplicación a la vida que trae la sección especializada de El sábado Enseñaré. Encuéntralo en las páginas 67 a 70 de tu lección de escuela sabática. Primer segmento, motiva, un minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Para que tu clase esté verdaderamente interesada en lo que vas a compartir mediante el repaso, necesita ver las ventajas de este. Así que permíteles vislumbrarlas al hacerlos reflexionar con una pregunta abierta similar a la siguiente. ¿Por qué crees que conocer sobre la historia de Babilonia y su caída te resultará útil en estos tiempos? Pues este repaso te ayudará a clarificarlo. Ya sabes que debes dejarlo con eso en la mente y pasar, sin responder nada más, a la siguiente sección. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los tres aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Vamos a desarrollar con tus alumnos solo tres cosas que la lección tocó, pero que sabes que van a tener un impacto elevador en el crecimiento espiritual de tu clase y el desarrollo de los caracteres de tus alumnos. Estos son los puntos que en mi contexto resultarán más adecuados. Básate en ellos, pero configura los tuyos. Número 1. El futuro de Babilonia. Uno de los detalles que no podemos pasar por alto es que el autor de la lección remarca que a partir del capítulo 13 se da inicio a una nueva sección del libro de Isaías. Léele a tu clase Isaías 13:1 y pregúntales, ¿qué expresión les da a entender esta idea? Sin duda, tus alumnos tendrán muy interesantes comentarios. Si lo ves necesario, diles que la declaración Isaías, hijo de Amós, es una frase introductoria que da a entender que se está ingresando en otra sección de la obra. También coméntales que este libro no se escribió de una sola sentada por parte de su autor o que se fue redactando mientras los acontecimientos iban ocurriendo. Lo que sucedió fue que Isaías produjo una gran cantidad de material literario divinamente inspirado y en algún momento comenzó a organizar ciertas partes entre todo lo que tenía de acuerdo con la guía del Espíritu Santo, lo que dio origen finalmente a su obra. Eso significa que posiblemente algunas cosas fueron tomadas sin que necesariamente se siguiera una línea estrictamente cronológica y se introdujeron en diferentes secciones para darle la forma que estaba buscando el autor en la edición final de su libro. Por ejemplo, desde el capítulo 13 hasta el 24 encontramos una serie de profecías sobre diferentes pueblos: Babilonia, Siria, Filistea, Moab, Damasco, etc. Continuando con el juicio sobre la tierra y finalizándose con los cánticos de los capítulos 25 y 26. Estas profecías y canciones no necesariamente fueron recibidas o compuestas en el orden como aparecen en el libro. Sin embargo, como lo tenemos ahora, hacen mucho sentido desde el punto de vista temático que el escritor, está siguiendo. Por otro lado, el autor de la lección se concentra esta semana en los capítulos 13, 14 y 24 al 27. Es importante resaltar que aunque estemos estudiando el libro de Isaías, va a ser imposible hacer un comentario exhaustivo de todos los 66 capítulos en tan solo 13 semanas, ya que tendríamos que tomar prácticamente un capítulo diario y eso no nos permitiría obtener la profundidad que deseamos. Por lo tanto, el modelo que se siguió fue escoger lo más resaltante, algo parecido a lo que hacemos como maestros para el repaso de la lección de escuela sabática. Así que adentrémonos en lo primero, la profecía contra Babilonia. Durante la vida de Isaías, la potencia a temer era Asiria. Esto es lo que más se ha destacado en las lecciones anteriores del trimestre. Escucha esto. Cuando el profeta tenía entre 40 y 50 años, según mis cuentas, posiblemente tendría 43 o 44, Asiria toma la capital del reino de Israel, es decir, la ciudad de Samaria, algo que llenó de consternación a Isaías y a todo Judá. Sin embargo, Babilonia para esa época era un reino subyugado por los asirios y no representaba ningún peligro para los habitantes del pueblo judío. Pese a todo esto, Isaías inicia su sección de profecías de juicio divino contra las naciones, teniendo a Babilonia a la cabeza. Luego introduce a Siria y a los demás pueblos. Este hecho ha dado lugar a que muchos críticos de la Biblia afirmen que ciertas partes del libro de Isaías, como esta, tienen otro autor u otro editor. Pero nosotros sabemos que sencillamente el Dios que inspiró al profeta es conocedor pleno del futuro. Fue él quien le dijo a su siervo, con más de 100 años de anticipación, que la nación babilónica sometería finalmente a Judá, y con más de siglo y medio de antelación, que este poder sucumbiría ante una potencia a la que no solo identifica con claridad, sino que da el nombre de quien comandaría sus fuerzas y se convertiría en el libertador de su pueblo. Estamos hablando, por supuesto, de Ciro, profetizado en Isaías 44:28 y 45:1-13. Según la profecía de Isaías, ¿cuál era la nación que sometería a Babilonia y cuál sería su fin? Lee con tu clase Isaías 13:17, 19 y 20. Sin duda, los alumnos más aventajados de tu clase identificarán a la nación conquistadora con los medos y resaltarán que Babilonia quedaría deshabitada para siempre. Algo que la historia atestigua, pero que en su momento era impensable, ya que una ciudad con tanta cultura e historia y que llegó a tener una de las siete maravillas del mundo antiguo, no era fácil de convertir en ruinas y recuerdo. Pero todo se cumplió al pie de la letra. Esto nos lleva a adentrarnos en nuestro segundo punto. El lucero, hijo de la mañana. Isaías 14 contiene uno de los relatos más importantes en nuestra teología del gran conflicto, que nos muestran en la figura del altivo rey de Babilonia al ser angelical que dio origen al pecado. Todo comienza con la mención del monarca de este reino siendo objeto de un proverbio paradójico. ¿Cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Dice el versículo 4. Luego la narrativa va en aumento hasta dejarnos entender con claridad que no se está refiriendo a un rey mortal. Lee con tus alumnos Isaías 14, 12 al 15 y describan juntos los detalles que nos hacen pensar que se está hablando de alguien que no es un ser humano. El texto dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Si los siguientes elementos te resultan útiles, menciónalos en clase. Primeramente, se hace alusión a una caída del cielo que si bien puede ser metafórica, el contexto inmediato nos obliga a entenderla de otra manera. En segundo lugar, el nombre Lucero en latín es muy conocido por nosotros, Lucifer, la manera como se llama comúnmente al diablo. En tercera instancia, su plan de ir a la parte más alta del cielo para levantar su trono es una referencia a una rebelión para establecerse en la silla del gobierno del universo. Y finalmente, su proyecto de ser semejante al Altísimo está claramente enmarcado por su deseo de poder supremo. Todas estas cosas eran impensables para un monarca terrenal, ya que ninguno de ellos habría considerado jamás en enfrentarse a sus deidades para ocupar el lugar de ellas. En este punto es importante mencionar algo: el significado de la palabra Babilonia. La mayoría de nosotros sabemos que en el hebreo la palabra proviene de Babel, que comunica la idea de confusión. Pues bien, en acadio, que es el idioma original del imperio de los jardines colgantes, Babilum quiere decir puerta de los dioses. Y esto hace un contraste con lo que dijo Jacob cuando tuvo el sueño en que vio a Dios en lo alto de una escalera que comunicaba el cielo con la tierra. Génesis 28:17 dice: y tuvo miedo y dijo: ¡cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Podemos ver en esto un contraste impresionante. Al edificar la Torre de Babel, la antigua Babilonia, los hombres quisieron llegar al cielo por sus propios medios. En el sueño de Jacob, Dios mismo erige una escalera para llegar a nosotros desde lo alto. De la misma manera vemos en Isaías al Lucero, hijo de la mañana, tratando de realizar su plan de llegar a lo alto y establecer su trono para ser semejante al Altísimo. Mientras que Jesucristo, que es Dios, se hizo hombre para morir en nuestro lugar y salvarnos. Así que el relato de Isaías 14 nos indica que un ser no humano que gobierna el imperio babilónico de la confusión cree fallidamente que puede llegar al nivel donde está Dios para ocupar su trono. De la misma manera, toda religión falsa se basa en la misma premisa y hace creer, como logró el engañador con Eva, que podemos llegar a ser como Dios. Por su parte, el Señor Jesús, que es Dios, nos muestra que mediante Él, el Creador se acercó a nosotros para darnos una vía de acceso a su presencia. Y con esto en mente, vamos a pasar al punto final, el concepto de juicio. Esta es una idea recurrente en el libro de Isaías y prácticamente en toda la literatura profética. Las profecías de Isaías 13 al 23 involucran este elemento, ya que las naciones mencionadas son llamadas a dar cuenta, a rendir cuenta, y de manera especial en el versículo 24 se hace una descripción de la tierra bajo una sentencia. Es importante resaltar ante tu clase que Isaías introduce desde el capítulo 13 un elemento escatológico que vincula su profecía sobre Babilonia con el tiempo del fin y con la humanidad en general. Asegúrate de que tus alumnos lean Isaías 13 del 9 al 11, que dice: he aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Ahora pregúntales, ¿qué elementos del tiempo del fin encuentran en la lectura? Seguramente hablarán del oscurecimiento del sol, la luna y las estrellas y resaltarán la mención del mundo siendo castigado por su maldad. Todo esto apunta más allá del juicio a Babilonia para hacernos pensar en el juicio final. De esto mismo nos habla Isaías en su capítulo 24, dándonos una descripción bastante singular de la tierra. Invita a tu clase a leer el primer versículo de este capítulo y luego pregunta en qué los hace pensar esa descripción. Seguramente alguno de ellos hará un vínculo con el estado del planeta Tierra durante el milenio. Pero lo que yo más destacaría de esta parte es el hecho de que el juicio de Dios tiene dos implicaciones. Por un lado, condenación para el opresor y por el otro, vindicación para el oprimido. Para nosotros hoy, ser juzgados es una idea que nos llena de temor, ya que creemos que en un juicio se nos encontrará culpables. No obstante, debemos recordar que cuando llegamos al mundo, nacimos ya condenados porque la paga del pecado es muerte. Si Dios quisiera condenarnos, no necesita hacer ningún juicio contra nosotros. Si lo hace, es para rescatarnos de la condenación. Para nosotros, el juicio es parte del plan divino que tiene como objetivo redimirnos, y su resultado será vindicación. No debemos temer de él porque está pensado para salvarnos. Claro que si no permanecemos en Cristo, pues no alcanzará su propósito en nosotros. Pero el juicio traerá a los oprimidos por el pecado la liberación que el Salvador vino a darnos. Alabado sea el Señor por eso. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Ahora, hagamos algunos planteamientos para que la clase pueda aplicar lo estudiado. Yo escogí los siguientes escenarios e interrogantes. Número 1. ¿Cómo usarías la profecía de Isaías 13 y 14 para explicarle a un amigo que ese es un registro anticipado del futuro? En segundo lugar, ¿de qué manera se pueden identificar como el mismo personaje, el lucero hijo de la mañana de Isaías 14, 12 al 14, el querubín cubridor de Ezequiel 28, 12 al 15 y el gran dragón de Apocalipsis 12, 7? Finalmente, ¿cómo le explicarías a un miembro recién ingresado a la iglesia cuál es la mejor actitud hacia el juicio de Dios? Cuarto segmento, crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Esta es la tarea que yo dejaría en la semana. Hagan un pequeño estudio bíblico personal para enseñar el origen del pecado basado en Isaías 14. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Las profecías de Isaías sobre la caída de Babilonia y el final que le espera el lucero hijo de la mañana nos vinculan con la Babilonia del fin y la liberación del pueblo de Dios. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Recuerda que decimos yo iré, porque nuestro deseo es seguir compartiendo esperanza, ya que Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.